se ve que tenemos contactos en común en las redes sociales, nos encontramos con una nueva página que se llama El Club de las Herramientas y tenía todo un desarrollo, un despliegue de información muy interesante porque pareciera ser una propuesta que hay que explicar de qué se trata, aunque el nombre da a entender mucho, El Club de las Herramientas, pero como se explica una dinámica, un funcionamiento y un fundamento, sobre todo, de por qué hacer un club de herramientas. Nos pusimos en contacto con los números que estaban ahí directamente publicados y así fue como llegamos a conocer a Ángel Briones, que nos va a contar de qué se trata este club. Ángel, buen día, gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? Buen día, Viole. Un gustazo. Te estoy llamando de CDM Noticias, desde Capilla del Monte, para nuestro programa Entre Mate y Mate en una radio Muchas Voces. Contanos cómo surge esta iniciativa, si podemos compartir entre los dos con la gente de qué se trata, sobre todo el ánimo de enterarnos cómo va este proyecto por el lado de Tras la Sierra, es ver qué se puede replicar o si hay algún proyecto hermano aquí en el Valle de Punilla que todavía no hayamos conocido. ¿Cómo es la propuesta del Club de Herramientas, Ángel? El Club de las Herramientas nace como un proyecto medio híbrido. En una parte es como un emprendimiento y por otro lado es como, hey, esto aporta un montón de valor a las personas y a la sociedad y estaría buenísimo que nos animemos a llevarlo adelante. Fue mi conversación interna, digamos, en ese momento, cuando se me ocurrió. Bueno, al principio fue como que traté de no prestarle atención, viste, porque tenía que hacer otras cosas, tenía que estar ahí priorizando el tema de che, y el laburo, y qué vamos a hacer, y realmente te gusta lo que estás haciendo. Y bueno, todo ese diálogo interno que al final llevó a que, me acuerdo que fue, creo que era la luna, estaba la luna llena ahí en Sagitario, lo sé porque mi pareja es astróloga. Y no me podía dormir y empecé a decir, bueno, me levanté y empecé a escribir toda la idea del Club de las Herramientas, porque ya está, era como que seguía fluyendo y yo no me quería hacer cargo. Cuando me hice cargo empezó a fluir y bueno, bajé todo a papel y después ya está, era solamente seguir el camino que me había marcado. Y bueno, y así empezó a fluir, ¿no? Como el Club de las Herramientas consiste en un banco de herramientas, un buen catálogo de herramientas de trabajo para cubrir tareas en diferentes oficios. Y la idea es que la gente trabajadora en estos oficios se asocia y cuenta entonces con herramientas para poder trabajar. Que hay una mística siempre en torno de las herramientas, ¿no? Porque la herramienta no se presta, se suele decir. O que nadie cuida mejor la herramienta que el propio dueño. Y eso explica en todo caso por qué muchas veces hay recelo para prestar las herramientas. ¿Cómo se hace en el Club de Herramientas para prestar las herramientas sin miedo? Sí, la verdad es que esa creencia está súper instaurada y de generaciones ya viene, ¿viste? Bueno, básicamente cómo funciona es, los miembros se suscriben a dos planes que tenemos, que uno es el plan hogar y otro es el plan corte. El plan hogar cuenta con 25 herramientas y el plan corte con 28. Hay una diferencia, digamos, el plan corte tiene una moto guadaña, tiene una motosierra y tiene también una sierra circular para hacer trabajos, digamos, de mayor escala. Bueno, básicamente se abona una cuota que puede ser o de 1.500 o de 2.000 pesos y eso nos sirve a nosotros como para poder prever en caso de que si se llega a romper alguna herramienta o se llega a deteriorar o lo que fuese, contemos con algún tipo de fondo económico para poder reponerlas, ¿sí? Y también darle los servicios y el mantenimiento y bueno, todo el transporte que conlleva. Y la dinámica de la membresía hace que, por ejemplo, yo necesito una motosierra, la puedo pedir por acuerdo yo cuántos días la voy a necesitar y eso es suficiente, puedo contar, digamos, con todo el tiempo que pueda necesitar usarla. ¿Cómo es la dinámica para administrar esos préstamos? En principio, digamos, para sacarlo, pensándolo masivamente, pusimos un límite que es, bueno, vos nos pedís la herramienta con 24 horas de anticipación, nosotros te la prestamos, vos resolvés tu problema y la devolvés. El tiempo que tarde resolver ese conflicto, ese problema, esa cuestión que tengas que resolver, bueno, depende mucho también de la persona. Capaz que necesita cortar leña y, bueno, en 2 horas, 3 horas, en un día lo termina y la devuelve a la tarde o al otro día, no hay problema. Se largó a llover, no pudo cortar, tiene una tolerancia de un día más. Claro, nos manda un mensajito, che, no pudimos hacer esto, ¿será que vamos a hacerlo para mañana y mañana la devolvemos? Sí, no hay ningún problema. El tema está cuando... Está reservada. Cuando claro, exactamente, la disposición, la disponibilidad que tenga esa herramienta. Si no hay problema, no hay problema, llévenla y úsenla. la idea es esa, digamos, aportar valor y que no esté la herramienta tirada en casa sin hacer nada. ¿Conoces algún antecedente para mí es mucho más, de esta propuesta? ¿Sabés? ¿Tenés alguno, hay algunos proyectos o clubes hermanos? En principio no tenía idea que existía algo así, solamente fue la idea y fue nomás darle el empujón. A medida que fui llevándola adelante, no sé, se suscribió una chica que, por ejemplo, es francesa y que me había contado que, en una convención de Estados Unidos que estuvo, se planteaba este modelo para las, digamos, civilizaciones o ciudades del futuro, ¿no? Como que ya las cosas no es que las íbamos a estar acumulando, sino que iba a estar centralizado en un lugar y cuando necesitaras eso te ibas a acercar a lo que fuera la biblioteca o lo que sea y, nada, retirabas. Ella me contaba con, no sé, un ejemplo de los drones, ¿viste? Como, ¿para qué quiero un dron para hacer un video y que después me queda el drone ahí para toda la vida y gasté plata en eso? Que se entiende como que es un cambio de mentalidad en cuanto a la posesión, a la tenencia y a la disposición de la herramienta. Ángel, contanos cómo va el emprendimiento, cómo fue hasta ahora la recepción desde que iniciaste este proyecto, qué perspectiva de crecimiento tiene, ¿cómo lo ves? Bueno, la idea fue bien recibida, aunque con cautela, ¿viste? Como que las personas aún no se hacen la idea de que sea real o que funcione, ¿viste? Sí, algunas personas han decidido confiar en la idea y ver cómo funciona y, bueno, ya tenemos 10 suscriptores, ya tenemos 10 miembros. La mayoría fue en la preinscripción que hicimos a partir del 15 de julio hasta el 30, 31. Lo vemos como algo muy positivo porque si bien 10 personas parecen pocas personas, para nosotros es un montón. De hecho, representa casi el 20% de la capacidad del club que tenemos como para esta primera parte, que es como el objetivo de, bueno, llegamos a los 50, mantenemos y vemos cómo podemos ir avanzando y las cosas que van a ir surgiendo y cómo podemos ir resolviéndolas como para armar un sistema y bueno, que sea así duplicable, porque más allá de que esto nació como un emprendimiento, me gustaría como recalcar que se puede copiar, digamos, no es algo que diga yo, es mi idea y nadie se ponga. Se puede replicar y se puede duplicar y de hecho me gustaría que las personas se animen a hacerlo porque realmente aporta mucho valor a la comunidad, a las personas y a nosotros, ¿no? Que bueno, si lo potenciamos después termina impactando en el país y en todo esto, pero... Recordemos un aspecto, me parece importante resaltarlo, cuando uno se imagina, bueno, te prestan herramientas, no sé, yo no me dedico a oficios y entonces pienso, bueno, sí, cada tanto necesito una herramienta, me viene bien pensar en que puedo ir y buscar en el club un serrucho si quiero hacer algo. Pero lo que tiene además de particular esta propuesta es que en realidad estamos hablando de herramientas más complejas que sirven para hacer determinadas tareas de trabajo. Entonces, gente que trabaja, que tiene determinados oficios, también puede, digamos, apoyarse en que puede trabajar con las herramientas del club. Tiene esto que vos decías de que hay dos planes. Estamos hablando de tener un club de apoyo para sostener una fuente de trabajo también, que muchas veces hay determinados oficios, determinadas tareas que pueden ser un poquito sueltas, y que entonces la gente tampoco puede dedicarse porque no tiene las herramientas adecuadas. Exacto, sí. O sea, no es solamente para las personas que están en la casa y que dicen no quiero tener bártulos en casa y todas estas herramientas y no las quiero cuidar, sino que también apoya a muchas personas, realmente. Hay chicos que trabajan en la construcción y que me decían, sí, a mí se me rompe la moladora y me quedo parado en el trabajo porque tengo que salir a ir prestada y a veces que no me prestan y tengo que comprarme una. Entonces descubrí que las personas caen en esa, ¿no? De bueno, trabajo para comprarme mis herramientas y para poder trabajar. Mientras pasa eso, se rompen las herramientas, entonces tengo que volver a comprar herramientas para trabajar. Y lleva una acumulación de frustración tremenda, porque la idea es que las herramientas sean el medio para que vos puedas hacer otras cosas. Entonces, si en vez de invertir plata en comprarte herramientas que después se te pueden llegar a romper porque son cosas, invertir en materiales y ampliar tu casa o no sé, arreglar el auto que tenés parado, que son cosas reales que me están contando los miembros, ¿viste? Y que, nada, me da un montón de ganas de seguir con el proyecto porque me doy cuenta y lo veo que impacta. ¿Qué cosas no previstas te pasaron en este tiempo con la dinámica de prestar las herramientas, Ángel? Antes de lanzarme a invertir y hacer y comprar lo que tenga que comprar para que esto funcione, me hice presupuesto de dónde podría estar la falla y cómo poder solucionarla. Y bueno, cuando hacemos, digamos, la suscripción de la solicitud, tiene un contrato de suscripción que dice lo que puede pasar, lo que no puede pasar, dónde nos hacemos responsables, dónde no. Así que eso queda todo bien claro. Por suerte, hasta ahora no pasó nada que pensamos que podría llegar a pasar. Cada vez que surge un problema que puede llegar a suceder, también surge una solución y me encanta eso también. Y en el futuro, algo que quizás no te conté o no está en las redes todavía, es que, digamos, las herramientas es uno de los beneficios que va a tener el club. También contamos con una bolsa de trabajo, es decir, que el club genera, digamos, contenido para que las personas, digamos, pidan, no sé, alguien para cortar el pasto, alguien para cortarle la leña, alguien que sepa de electricidad. Y el club cuenta con su propia bolsa de trabajo. De hecho, hay chicos que son electricistas, plomeros, mecánicos. Entonces, se puede dirigir esos pedidos que se van generando en la página a los miembros. Y también la idea es que las personas participen. De hecho, vamos a hacer un día donde va a ser un taller, donde va a ser un encuentro del club, y que las personas van a poder venir, y la idea es que aprendan a cómo usar bien una herramienta, cómo cuidarla, ahí como el motor y el impulso y el creador de este movimiento, que ya te digo, digamos, ni siquiera sería como una especie de emprendimiento. Sí, emprender porque arranqué una idea, pero es algo que lo pueden hacer todas las personas. Me gustaría como rescatar el tema de la organización social, digamos, acá soy yo solo, pero si se juntan 3, 4, 5 amigos, y podría ser mucho más grande, mucho mejor y podría beneficiar a muchas más personas. Bien, bueno, entonces, bienvenida a la propuesta del Club de las Herramientas. La encuentran en redes si quieren tomar contacto con Ángel también para preguntar un poquito más cosas internas de organización, en virtud de esta idea, ¿no?, de replicarlo un poco más allá. Mientras tanto, estás en la localidad de Los Hornillos. ¿Desde ahí trabajás para el Valle de Tras la Sierra? Sí, sí, la idea es como expandir este movimiento a todo Tras la Sierra y, bueno, expandirlo más, ¿no? Como es una idea que ya existe y que no es mía, digamos, la pueden usar cualquier persona. La finalidad es que se siga aportando valor a los demás. Bueno, sin excusas, entonces, a trabajar que las herramientas están disponibles. Exactamente, exactamente. Gracias, Ángel, gracias por estos minutos. Bueno, muy interesante y mucha suerte con toda la propuesta. Dale, muchísimas gracias a vos por el espacio también.